Amables oyentes, un placer estar con ustedes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Muy bienvenidos, y Pastor Juan Villanueva Orrego también es bienvenido a estas audiciones. Muchas gracias. ¿Y quién les habla? Raúl Medina. Vamos a iniciar esta semana una conversación. Bueno, todo está relacionado con lo que es la gran promesa, pacto eterno. Y nuestro tema va a ser el nuevo pacto. Y cuando uno habla de nuevo pacto, entra en un desafío ver qué paralelismo existen entre el antiguo y el nuevo, con quiénes hicieron los pactos, qué quiere decir en hebreo, ¿no es cierto?, con un mejor pacto, etcétera. Hay varias palabras aquí, pero quizás alguna cosita, Pastor, en relación a esta frase, bueno, el nuevo pacto. Para mí la primera palabra que se me viene a la mente es perseverancia divina, la perseverancia. La verdad que Dios persevera en renovar pactos. ¿Y por qué lo renueva? Porque el anterior ha sido quebrantado. Han habido muchos pactos bajo las mismas condiciones. Algunas cosas han ido añadiéndose, cambiando, pero es el mismo Dios y todos ellos son pactos de gracia. Y este no es una excepción. No hay un cambio en los mandamientos de Dios. Dios no cambia su ley, ¿no? No cambia su actitud de misericordia, de gracia y también su consejo de vivir en su camino. ¿Por qué nosotros podemos perseverar en el camino cristiano? Porque Dios persevera en nosotros. Sí, la perseverancia humana es simplemente el reflejo o la imitación de la actitud divina de perseverar. Y en este caso tenemos, con otros textos del Antiguo Testamento y del Nuevo, otro enfoque de lo que es este pacto. Jeremías 31:31 dice: he aquí vienen días, interesante eso, Dios actuando y hablando por medio de Jeremías. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Cuando habla de Israel y Judá hay una alusión al pueblo de Israel, pero dividido ya, ¿no es cierto? Porque habían 10 tribus que se fueron y otros quedaron en Judá, en Jerusalén, digamos así. Pero los involucra a todos, interesante eso, ¿eh? Un nuevo pacto, claro, con ellos. Ahora, tú ves que han habido reiterados pactos de gracia. Y esto a nosotros los seres humanos nos deja sin excusa en cuanto a oportunidades, en cuanto a que Dios nos tienda la mano para levantarnos. Porque de este punto de vista, quizás no es por su terrible majestad que vamos a quedar en silencio, o quedarán en silencio los que no acepten esta gracia de Dios. Sí, su majestad es terrible, es verdad. Pero sino que no quedaremos en silencio porque aquel que rechaza al Señor quedará en silencio por su amor y compasión, reiterado tantas veces, ¿no? Nos deja sin excusa, sin argumentos, ¿no? Así que este nuevo pacto, de un punto de vista, testifica en contra de aquellos que no entregaron su corazón y no sirvieron al Señor. ¿Ya? No podemos decirle, pero Señor, no me diste oportunidades. Nadie, yo nunca tuve una Biblia, o nadie se acercó para decirme, no vamos a tener excusa alguna en este sentido. Jeremías, desde el versículo capítulo 31-32, empieza a desglosar algunos antecedentes que son válidos para entender este nuevo pacto. Dice allí, y aquí, bueno, ya lo habíamos leído el 31, pero dice el 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Y uno dice, bueno, está cambiando el Señor entonces, ¿no es cierto? Sí. Pero, ¿qué es lo que dice después? Porque ellos invalidaron mi pacto, y ahí está la gran situación. Sí. Ellos invalidaron mi pacto. Y agrega más diciendo, fui yo un marido para ellos, dice Jehová. ¿Qué te parece tú la cercanía que Dios quiere decir? La metáfora. La metáfora que está haciendo acá. Incluso dice después, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Y aquí empieza a detallar que parece un nuevo pacto, pero es el mismo. Lo que pasa es que una de las partes falló. Sí. Bueno, mira, en cuanto a invalidar el pacto, o fallar de parte del pueblo de Dios, digamos los judíos, los hebreos. La falla es que ellos distorsionaron las cosas. Siempre fue un pacto de gracia, algo que no merecían. Pero ellos comenzaron a buscar maneras de merecer, de hacer algo, de ayudar algo en su salvación, ¿no? Y comenzaron a pensar y a proclamar que la ley de Dios salva, ¿no? La verdad, Pablo nos dirá muy claramente que la ley tiene una función pedagógica, no salvífica. Pero en esta situación ellos fallan, ¿no es cierto? Aprovecho de hacer una aplicación aquí. El niño, un niño pequeño, de 1 a 3, básicamente, y después hasta los 7, un niño tiene que aprender a obedecer antes de comprender. Es muy importante, ¿no? El adulto quiere comprender antes. Y es lo que Dios ha venido haciendo con estos renovados pactos. Dios manifiesta de una u otra manera su amor y su gracia, ¿ya? A pacto quebrantado, invalidado, el Señor les propone otro pacto, ¿ya? Pero el niño no puede entrar en esta, por ejemplo, la metáfora que tú leías recién, o que Jesús habita en el corazón. Los niños tienen una mentalidad literal. Ellos tienen que aprender a obedecer a sus padres primero. Con el tiempo van a comprender, ¿ya? Así que esto es muy importante, digamos, tú sabes. Ya una mentalidad abstracta se obtiene ya de los 8 años arriba, ¿no es cierto? Ya se manejan esos conceptos, pero antes no tiene capacidad de entenderlo, pero sí tiene la capacidad de aprender a obedecer. Y esto es muy importante en cada una de nuestras familias, aquí en Chile o en cualquier parte del mundo. Fíjate que el versículo 34 no es fácil a veces a primera vista entenderlo, ¿eh? Jeremías 31, porque dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, sí, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. O sea, en el fondo dice, mira, conocerlo es amarlo. Si tú no lo conoces, difícilmente vas a poder amarlo, ¿ya? Entonces, aquí algunos autores cristianos creen que el error actual en el cristianismo no es una deliberada desobediencia, sino realmente pensar que todo sigue igual, cuando realmente las señales de los tiempos, la situación general del mundo, nos habla que las cosas no están igual, ¿ya? Y la verdad que mucha gente sencilla, sin una instrucción formal, piensa igual, fíjate, que el mundo está malo. Que, ¿cómo eso que hay que estar encarcelado en su propia casa? Porque no, afuera hay violencia y un desprecio por la vida, corrupción en todos los niveles. La gente no tiene a quién creer, esto se escucha a diario. Y digamos, el asunto de muchos dirigentes políticos solamente centrado en su conveniencia personal y todo lo demás. Entonces, hay gente muy buena en política, yo creo, y hay gente también muy mala, ¿no? ¿Cierto? Que no sé por qué están ahí. De todas maneras, aquí el Señor se nos presenta como un Dios personal influyente, que nos influye para obedecer. ¿Por qué? Por su carácter, ¿no es cierto? Él es respetado, él es obedecido, y más que respeto, mucha gente aprendió a creer en él, ¿ya? Sócrates podía decir, acepte mis ideas, pero Jesús viene a decirnos, el Dios encarnado, acépteme a mí, y muchos creyeron en él y lo siguieron y han muerto por él. Ya. De manera que allí están los contrastes. Bueno, amables oyentes, ha sido grato estar con ustedes. Vamos a volver mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones.